acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. Hola, continuamos hablando de crecimiento y desarrollo. Recordamos que realizar un seguimiento y una evaluación periódica de todos los niños y niñas promueve acciones beneficiosas para un adecuado crecimiento y desarrollo. Posibilita prevenir enfermedades, anticipar dificultades y realizar intervenciones en el momento indicado para la recuperación de la salud. Sabemos que todos los chicos y chicas tienen características diferentes, que les son propias y hacen a su singularidad. Cada uno tiene su ritmo para aprender y se interesa por cosas distintas. Sin embargo, es bueno contar con algunas orientaciones que nos indiquen qué esperar en distintos momentos de este desarrollo. Hoy hablaremos de lo que sucede entre el sexto y el noveno mes de vida. Y aquí veremos que si al bebé lo colocamos de costado sobre una manta en el piso, logra desplazarse girando su cuerpo hacia los costados y reptar. De a poco, apoyando sobre sus manos, va levantando su tronco y llega a sentarse solo sin ayuda. Sus desplazamientos son cada vez mayores. Algunas niñas y niños se arrastran utilizando sus brazos y piernas, mientras que otros gatean. Cerca de los 9 meses, algunos llegan a arrodillarse, caminar de rodillas y hasta a pararse. Pueden agarrar objetos sin dificultad y también sacudirlos, golpearlos, tirarlos, ya que les interesa mucho lo que sus acciones producen sobre los objetos. Empieza a discriminar con quién quiere estar y ser sociable. Prefiere a la gente conocida. Puede asustarse y llorar frente a los extraños. Este comportamiento se denomina como angustia del octavo mes. Es un indicador muy importante para el desarrollo, ya que empieza a darse cuenta de que es una persona separada de los otros y que ha establecido un vínculo muy especial con su mamá o cuidador, o con quien cumple una función. Como parte de este proceso es posible que comience a despertarse de noche. Presta mucha atención cuando le hablan y se expresa de manera cada vez más comprensible para los demás. Algunos juegos que le proponen los adultos provocan su atracción y le resultan muy divertidos. Los juegos de sostén, cuando el adulto mece al niño y juega al caballito, con el niño sobre sus rodillas sosteniendo su cuerpo. Los juegos de ocultamiento, en los que el adulto se tapa su rostro con un pañuelo, con una tela e inmediatamente aparece. Este es un juego que se va complejizando de a poco. El bebé después se da cuenta de que él puede quitar el pañuelo y descubrir el rostro del adulto. También es el bebé quien se oculta. Bueno, espero que esta información te ayude a acompañar a tu bebé. Hasta la próxima.